sueño que ha despertado. Vamos con todo el amor, como pueblo organizado, asumiendo más de un reto, más de una lucha, y en esto dar la vida más allá. Vamos con la convicción que es el pueblo que en un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad. Ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. Y en los sueños siempre, desde siempre, para siempre. Vamos con todo el honor del ser revolucionario, del ser antiimperialista, socialista y soberano. Vamos abriendo camino, iluminando objetivos y venciendo la oscuridad. Bueno, 9 y 5 de la mañana, el contacto a esta hora, hay que agradecerle, porque la gente joven a esta hora duerme normalmente, un sábado, si no tiene clases, si no trabaja. María José Andrada, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ángeles, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, acá, contento de recibirte, y sobre todo porque da un ánimo distinto el estar haciendo llamadas para hablar de actividades y para sumarse a convocatorias, ¿no? En este caso concreto, vos estás trabajando en torno a la agrupación del 26 de marzo de Barrio Sur y Palermo, y bueno, con una actividad marcada, pero que nos gustaría conocer más sobre qué proceso están haciendo. Sí, los compañeros me convocaron, me jubilaron de los jóvenes, para que lo sepan. Bueno, es que eso tiene un, siempre hay un fin, ¿viste? Claro, es una cuestión de edad. Entonces, pasé a la agrupación de acá porque, bueno, estoy en el barrio. Y bueno, me convocaron los compañeros porque hay que empezar a trabajar, ¿no? En las agrupaciones, que si bien ahí Mary, los compañeros la han sabido mantener, ¿no? La venta del diario y todas esas cosas tan necesarias, pero también es necesario empezar a encarar determinado tipo de actividades, funcionamiento. Lo hablábamos en las primeras reuniones con los compañeros, generar actividades para que los compañeros que vayan por primera vez o que siguen estando tengan ganas de ir a la reunión de la agrupación y no sea como, bueno, una cuestión solo de reunirse, una cuestión de forma, sino que también sientan ganas de aportar con ideas y empezar a tener actividades en el barrio, ¿verdad? Que es súper necesario. Que hay que ir juntando todos los esfuerzos. Yo tengo acá a mi derecha, vos no me ves, pero a mi derecha, sí, tengo a uno que anda en esa zona también, que lo he visto con los, sí, diarios, haciendo un audio, sí, para, sí, ir a la feria. Ayer fue a una feria allí en Julio Herrera. Cuando hay rifa, la venta de la rifa. Todo lo que anda a la vuelta, ¿no? Le encargan un frasco de miel, lleva el frasco de, claro, miel. Claro. Ahora, todo ese esfuerzo, concentrarlo y sobre todo convocar a que se sume más gente, ¿no? Que estamos en una época en que no está como de moda la participación. Participación de verdad, digo, de carne y hueso, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que estamos sufriendo los 2 años de pandemia, que si bien siempre costó un poco, ¿no?, la participación a nivel social y político en general, porque, bueno, la gente no tiene la culpa, ¿no?, ha sido traicionada, engañada, y como que siempre lo llevan a la hora de la votación y después se olvidan de ellos, ¿verdad? Sí. Lo que siempre hablamos y recalcamos del 26, que cuando los invitamos a militar, lo que en realidad estamos ofreciendo es una herramienta de lucha y no promesas vacías, ¿no? Para desaparecer durante los próximos 4 años. Entonces, nosotros en ese sentido sí necesitamos aunar todos los esfuerzos, unirnos y formar la agrupación, terminarla de definir sus actividades de finanza, su propaganda, sus ferias, sus días de difusión, sus volanteadas y actividades propias como la que vamos a tener este domingo. Entonces, en ese sentido, bueno, en la última reunión en la que participé, hablábamos de qué importante es la tarea de ir sumando una persona más, trabajar claro. durante toda la semana para que el siguiente jueves en el que nos estamos reuniendo vaya un compañero nuevo más, que no es nada sencillo, uno lo dice así como al pasar, pero es lo más difícil, ¿no? Porque durante esa semana o los días, ¿no? No es que es obligatorio, el compañero no puede ir si no lleva a alguien nuevo, sino que es lo más difícil tratar de, bueno, conversar con algún vecino en la feria o en el almacén o en el súper, en lo que sea, de explicarle la importancia de reunirnos y empezar a charlar los temas, los problemas del barrio, ¿no? Claro, en concreto, claro. Ahora, en concreto nosotros tenemos el referéndum el 27 de marzo por el sí, y además la lucha por la seguridad social, ¿verdad? Que no es que se va a terminar el 27 de marzo, no es que se termina ya una contienda y ya no pensamos más y no tenemos nada más por qué luchar. Entonces, en estos dos años, que yo digo que la gente sufrió el encerrarse, el perder el trabajo, porque perder el trabajo no solo implica una cuestión económica para la familia, sino perder de sociabilizar en el lugar de trabajo, estar con compañeros, y mucho más cuando fuimos recluidos, algunos los que podían, a teletrabajar, ¿verdad? Sí. En esta alienación absoluta de estar con la máquina y estar, bueno, está todo el tiempo ahí y bueno, todo el tiempo también en la máquina para los estudios. Cuando nos empezamos en un tiempo solo a comunicarnos directamente, más allá de la explosión de las redes sociales de estos años, solo a través de estos lugares y reducir la sociabilización con las personas. Eso yo creo que afectó mucho, afectó a nivel de centros de estudio, de centros de trabajo, y ni que hablar a la militancia política, ¿no? Ah, porque sí. Ellos se siguieron reuniendo, ¿no? En la calle, ellos tenían sus consejos de ministro, pero fue muy difícil para todos entender que nosotros sí teníamos que seguir luchando y organizándonos porque ellos no paraban. Entonces creo que eso nos afectó y que tenemos que ir rompiendo ese cerco, ir acercándonos, perder esos miedos de juntarnos y empezar, porque hay temas, hay decisiones que apremian y que nosotros tenemos que apoyar y acompañar las luchas del pueblo, ¿verdad? Exactamente. Y es el concepto que desde hace muchísimos años, desde siempre, se conversaba, ¿no? De lo territorial, de la militancia vinculada a los temas locales. Como que ahora hay que ir mucho más a fondo, por esto que vos estabas diciendo, que desde trabajar a distancia, encerrado entre cuatro paredes con una computadora, sin nadie al lado, el poder conversar con alguien que está en la otra punta del mundo, y es como si estuvieran uno al lado del otro, pero acá de lo que estamos hablando es de otra cosa, es de gente de carne y hueso con la que se puede hablar, se puede escuchar, pero directamente, y hay que salir a recorrer el barrio. No es lo mismo militar en Barrio Sur y Palermo que militar en Paso de la Arena o militar en Melilla o en Piedras Blancas. No es lo mismo. No, porque además, siempre lo decimos, son realidades, tenemos una realidad común, que es el país y la ciudad donde vivimos, pero las realidades, los contextos de cada barrio son distintos. Hay barrios que están luchando por la vivienda, hay barrios que están luchando para que no los desalojen, y hay otros barrios que necesitan espacios, necesitan que realidad hayan propuestas, que los jóvenes no caigan en drogas, que los jóvenes sigan estudiando, que haya propuestas para esas personas, que siempre hablamos de los jóvenes, pero que haya un espacio para también los padres de esos jóvenes, los abuelos de esos jóvenes, en el cual desarrollar la vida social en el barrio. Claro. Que no sea, bueno, que no haya una plaza, que haya una necesidad de enrejar la plaza, que la gente duerma en la calle en el barrio, que bueno, que haya teatros, que en cada barrio desarrollen la vida sin necesidad de trasladarse a otra punta del mundo o sin necesidad de elegir entre una cuestión cultural y comer, ¿no? Porque hay cosas así. ¿Cuántos trabajadores en los barrios, en Barrio Sur, Palermo, si bien tenemos cerca los teatros del centro, cuántas veces podemos elegir asistir a un espectáculo público, ¿verdad? Sí. A un espectáculo cultural. con la, lo que implica y el gasto que implica, ¿no? O sea, ya vimos en el carnaval, ¿no? Una persona, cuánto dinero tiene que ir para el teatro de verano, están los tablados y esas cosas, pero después del carnaval, que ya no hay más tablados accesibles, con costo bajo de entrada, ¿qué pasa con esa gente? ¿A dónde va? ¿Dónde conecta? ¿Dónde se encuentra con los vecinos? Clarísimo. Un barrio además, en el caso, los dos barrios, ¿no? Sur y Palermo, que tienen mucha historia, así características muy definidas, todo el mundo los vincula a de donde salen las llamadas, la colectividad negra, todo eso, sí. Pero ha cambiado mucho todo eso. Además han llegado cooperativas de vivienda, es otro el barrio, como que hay que volver a describir. ¿Quiénes viven en esos barrios, ¿no? Y además, Ángel, está todo el tema de las pensiones, de los inmigrantes. Ahora tenemos un barrio sur, como se dice por ahí, cosmopolita, ¿no? Hay colombianos, hay cubanos, hay venezolanos, hay dominicanos. O sea, también el barrio tiene otra composición social ante los nuevos inmigrantes. Ellos también tienen su propia cultura, sus propias cosas, y además también sufren lo que sufrimos todos, la explotación, la marginalidad, el trabajo precarizado a otros niveles, el trabajo en negro. Entonces, también el barrio se nutre de esas cosas nuevas que van apareciendo y empieza a cambiar, y las necesidades son otras. O sea, aparte de las necesidades que nunca se quedaron satisfechas y nunca se solucionaron, aparecen otras nuevas. Entonces, me parece que también la idea de empezar a trabajar el barrio y a recorrerlo y a saber, bueno, además de lo que siempre vimos que le falta al barrio, de lo que siempre sabemos, qué es lo nuevo, qué es lo que convoca a la gente, qué es lo que la gente quiere hablar, cuáles son sus problemas reales también. Muy bien, muy bien. Ustedes vienen ahora con actividades hoy y mañana, varias actividades hoy y mañana, ¿no? Sí, hoy los compañeros van a estar en la feria acá de Salto y Durazno, a la hora 11, volanteando. Mañana en la feria Tristán Marbaja, ahí en el callejón, también van a estar volanteando, vamos a estar volanteando, y la actividad a la que convocamos y la que invitamos a todas, ¿verdad? Pero la que queremos que se sumen es a un desembarco en la Rambla. Nos vamos a juntar en Durazno y Paraguay, allí, para salir con banderas. Vamos a llevar un par de balcones, no son muchas, pero vamos a tener balconeras para regalar a quienes quieran acercarse por el sí. Unas caseras que hicimos ahí, bueno, con alpillera, y esas cosas que estábamos pintando con los compañeros. Y nos vamos a juntar a las 3 de la tarde. Saldremos, o sea, vamos a concentrarnos ahí a las 3 de la tarde, bueno, para juntar las banderas, todos los volantes, todas esas cosas. Y después salir hacia la Rambla. A encontrar con esa gente. La Rambla es un lugar concurrido. Con todo esto que hablamos de la pandemia, la Rambla empezó a ser peatonal en los fines de semana, ¿no? Claro. Determinadas horas, que creo que también eso habla de que, bueno, no teníamos tantos espacios verdes en la ciudad más que los shopping, como que nuestro espacio de ocio siempre está vinculado al consumo. Entonces, bueno, las avenidas tuvieron que hacerse peatonales porque hay poco espacio para que la gente esté sin estar amontonada, ¿verdad? Entonces también la Rambla es un lugar de encuentro en que las personas van a tomar mate del barrio, de todos lados, y a nosotros nos parece importante, ya lo hemos hecho, digamos, con otras cuestiones, desembarcar ahí a pocos días de que, a pocas semanas de que se vote el referéndum, para llevarle la opinión de la Unidad Popular, la opinión del 26 de marzo con los volantes, y decirle que es importante que el 27 se deroguen los 135 artículos de la LUC. Muy bien. Bien, María José, si alguien que está escuchando, primero, por supuesto, los convocamos a todos a que participen en las actividades que nombrabas. Sí. Pero si alguien se quiere conectar y dice, bueno, a mí me gustaría participar o quiero averiguar un poco más, ¿cómo se comunica con ustedes? Bueno, yo paso mi número si quieren. Dale. Y lo pueden pasar: 099. Sí. 42. Sí. 1061. Y bueno, se pueden contactar y les pasamos. Nos estamos reuniendo los jueves a las 18 horas allí en Durazno y Paraguay, Y bueno, se pueden acercar esos días también. Hay bastante compañeros, estamos muy contentos con compañeros, bueno, Mary y Vicente, que ya estaban en la agrupación, porque también hay muchos compañeros nuevos que se están sumando. Y bueno, vamos a tener participación de los jóvenes también en este desembarco. Entonces estamos apelando a hacer un gran número, por eso los invitamos a todos. También invitamos a los compañeros de la agrupación del Cordón y todos esos para que se sumen y ser un gran número volanteando por el sí en esta oportunidad. Muy bien, María José Andrada, muchas gracias por este tiempo y después nos cuentan cómo les va, ¿eh? Bueno, gracias por el espacio siempre. Que pasen bien. Chau, chau. Hasta luego.